Vale, lanzamos música, empezamos. Sí. Vamos a ver. Pues vamos. Ale. Gente, sean felices. Que estrenamos aquí en Topota. Y a ver, que hoy tenemos unos retos. Todas las temporadas tienen retos nuevos. A ver qué nos dicen. Hola. Hola, reto número uno, ¿lo hemos superado? Sí, lo hemos superado. Has empezado un poco bajita, a pesar de que tienes altitud, pero ya está corregido muy bien. Vale, o sea, todo bien por ahí, todo bien la gente del tweet, la gente de iWeb. Aquí estamos retransmitiendo desde Cabeza de Radio, que sabéis que es una nueva radio comunitaria que se ha montado en iWeb, y este es el segundo programa que forma parte de la parrilla, que es la libreta de Topota, para los que no lo conozcáis, y que hoy va a ser un poco atípico. Porque estamos extendidos. Entonces vamos a pasar a presentarnos. Saludamos para todas aquellas... Tenemos varias temporadas en nuestras espaldas, pero nos alegra empezar esta temporada en la nueva radio de iWeb, Cabeza Radio. Un saludo si a aquella gente de Valencia, si han tenido la paciencia todavía de escucharnos en Radio Malva, que no le hemos avisado de nuestro parón... verano casi, que hemos juntado casi el parón veraniego con el parón navideño. Pero bueno, muchas gracias a todas que nos estáis escuchando y sobre todo gracias también a las que hacemos posible este programa. A mi izquierda tengo a Jaime. Buenas, Jaime, muchas gracias. Buenas, ya tenía ganas de volver por aquí. Nos hemos quedado excluidos mucho tiempo de las ondas. Yo quiero empezar este programa haciendo una queja. Porque creo que es importante, ¿no? Que somos, nos damos mucha vaselina y eso se hace difícil, ¿no? Porque siempre estamos como que bien lo hacemos, que bien lo hacemos. No, fatal. O sea, salimos en Twitch y no se emiten nuestros cuerpos, no se ven nuestras caras. Esto es una pena. Fotos fijas, no más, ¿eh? Al Twitch hay que venir a enseñar el cuerpo. Twisteado. La carnalidad del Topota tiene que mostrarse en el Twitch. Esa es mi queja. Yo creo que esto será un debate que hablemos después, si la radio se tiene que convertir en imagen, pero bueno, eso será alguna, como uno de los cambios que se han introducido esta temporada. Van a ser que las secciones ya no tengan una temática concreta, cada las secciones son libres, entonces podremos ahondar en este tema del Twitch corpóreo o Twitch vozal en nuestras secciones. Y este ideante de este gran cambio lo tengo a mi derecha. Buenas, Antonio. Ay, qué alegría recuperar aquí esta costumbre tan linda de juntarnos en la radio. Muchos meses sin encontrarnos. Y bueno, Paco, bajo sus intereses, decía que estamos disgregados, pero no tan disgregados como de costumbre. Que tenemos más que en persona. Estamos aquí tres. Ay, Paco, que te echamos de menos en persona, pero bueno, qué bonito para recuperar las ondas, recuperar parte de una tertulia un poco más cercana. Así que sí, estrenamos Topota, temporada, estrenamos nuevas secciones y creo que va a ser una temporada de radio divertida. Vamos a ver si la gente de iWeb, la gente de Valencia, la gente de Radio Malva, de Cabeza de Radio, pues, disfruta de este formato de Topota. Sí, solo comentar que, bueno, que ya se ha mostrado muy a las claras que Paco es un manipulador, ¿no? Más encendidos que nunca, estamos más juntos que nunca, pero Paco, como se ha quedado un poco en Alicante, nos coloca esa, no sé cómo llamarle, ¿no? Esa pullita. Sí, sí. Eso es. Es que, pullita manipulativa. No, no era manipulativa. Es que si yo no llego a decir esa palabra, no hubierais reaccionado contra ella diciendo las cosas. ¿Lo veis? Todo tiene un sentido. No os preocupéis. Yo estaba tan gusto que compartimos un solo micro. Es que nos juntamos más, estamos al estilo este. Mejilla con mejilla. pero literalmente. Llega saliva que no sabemos quiénes son, si son de uno o de otro. Bueno, luego al final del programa revelaremos por qué me habéis hecho el vacío, ¿vale? Venga, esta es otra sección de otro programa, no te preocupes que es la caerá. También pedí a mis compañeros que se tomen una pastilla Juanola porque estaba muy cerca. Bueno, y solo presentarte a ti también, Paco, aunque aquí en Radio Cabeza Radio ya te han escuchado. Pero bueno, no por eso no te tenemos que presentar. Y el cuarto integrante de Topota es Paco desde iWest, nuestra conexión con la nueva radio que se está formando allí, muy esperanzador todo. Y Paco, de Canarias, una hora con retraso, pero te mandamos un abrazo. Gracias, también me puedes llamar Coco. Sí, nuevas temporadas, la prueba de siempre, qué bonito. Bueno, arrancamos sesión. ¿Cómo estás? Para nuestros oyentes, para Twitch, suerte. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar, muchas gracias, me dijo al girar la cumbiera intelectual. Me dijo al girar. Fuera de clase. Filosofía para todos. Estudiaba una carrera poco conocida. Algo que ver con letra y filosofía. Estamos perdiendo tiempo valioso. Si quieres ver a tu padre. ¿Estás orgulloso o no? ¡Claro que quiero! Pues entonces... Ok, voy a ser famoso. ¡Excelente! ¡Tra-la-la-la-li! Artista yo nací. Con Frank Pechera mi buen bastón. Seré de todos admiración. ¡Tra-la-la-la-la! Artista de verdad. Bueno, primer capítulo de esta nueva temporada en la que estrenamos sección. Esta temporada vamos a dedicar este pequeño espacio del Topota a sacar la filosofía fuera del aula, fuera de clase, intentando hacer una labor de traducción de ideas y textos, quizá algo complejo, a un lenguaje más o menos sencillo, tratando de conservar, si se puede, si lo conseguimos, algo de profundidad filosófica. En este primer capítulo vamos a acercarnos a algunas ideas de Platón y Kant a través de la película de Disney Pinocho de 1940. Igual en otro momento tenemos que detenernos en este cuento clásico, pero hoy no vamos a ir tan lejos. Vamos a echar mano de la típica película de Disney y de esa de los años 40 para explicar algunos conceptos, bueno, complicados, por lo menos no muy sencillos de Platón y de Kant. Vamos a empezar por aquí. Bien, Platón a lo largo de sus diálogos, en ciertos momentitos, cuando algo le parece algo complicado, intentaba explicar proponiendo una imagen, una parábola con una imagen, lo que llaman en griego un mito, para facilitar esto de la explicación. Es muy conocido, por ejemplo, el famoso mito de la caverna. Pues bien, cuando Platón trató de explicar los conflictos internos en nuestra psique, en nuestra alma, que diría el amigo, recurrió al conocido mito del carro alado. Según Platón, el alma funciona como una especie de carro tirado por dos caballos. Uno de ellos representa lo que llama el alma irascible. Esto es aquello relacionado con el ánimo, con la ira, con el enfado, con el ímpetu, digamos. Otro caballo representa lo que llama Platón el alma concupiscible. Con esta palabra caída en desuso, esta palabra extraña, intentaba Platón mencionar aquello que tiene que ver con aquello vinculado con los deseos y pasiones. Esto es, con todo aquello vinculado con el elemento de hambre, sexual, todo lo que tiene que ver con la parte más, que diría él, más terrenal, más anclada a la tierra. Platón no dice en ningún momento que esto sea malo, esto es importante. Quizá a veces Nietzsche se enfada con él, pero creo que se pasa. No quiere decir que sean malos estos dos caballos. Todo lo contrario. Sin caballos, el carro no se movería. No hay movimiento sin caballos. Sería un carro muerto, un carro sin alma. Pero estos caballos, que son los que imprimen este movimiento, deben estar gobernados, deben estar dirigidos, pilotados por el áuriga, que representa lo que llama Platón el alma racional. La capacidad para ordenar el ímpetu y el deseo para conseguir que estos vayan a favor de una vida plena y que no la boicoten, que no vayan desbocados, como diríamos, los caballos cada uno por su lado, imponiendo el ritmo al jinete que no sabe muy bien hacia dónde le va la vida. Somos todo esto, no somos ni más ni menos que todo esto. No es que seamos solo el áuriga, somos también los caballos y somos el áuriga. De ahí la complejidad en términos como autocontrol. Autocontrol está bien, pero auto, ¿quién es ese auto? ¿Quién controla? ¿Y a quién controla? No somos la misma persona, la que controla y la que es controlada. Kant expresó esta paradoja con su noción de heteronomía y autonomía. Ser, bueno, sabemos, ¿no? Hetero, otro, autos, sí mismo. Nomos, norma, costumbre. ¿Quién se da a sí mismo la norma? ¿Un otro o un sí mismo? Ser autónomo es darse a sí mismo la ley, actuar libremente. No ser guiado por un otro. Y ser heterónomo es dejarse guiar por otro. Pero claro, esto no es tan simple, porque en la filosofía de Kant ese otro está dentro de nosotros mismos. Ser heterónomo, claro que es obedecer a alguien, que puede ser obedecer a alguien, pero por encima de todo es dejarse gobernar por un otro que está dentro de uno. Vamos a hacer algo muy platónico, venga. Vamos a explicar esta movida echando mano de una imagen. Como dijimos en la introducción, esta imagen sería el cuentito de Disney Pinocho. Pinocho simboliza un ser humano en formación. Vamos, tan en formación que no es ni un niño. Fíjate qué punto está la cosa complicada, está la cosa en formación, que es un proto niño. Su objetivo es ser alguien que quiere ser adulto. O sea, alguien que quiere ser alguien para querer ser adulto. Es decir, un niño de madera. Y en la escena que voy a comentar tenemos a nuestro pequeño títere marchando hacia la escuela cuando lo intercepta un tal Juan sin nombre. Un zorrillo que simboliza en el fondo el espíritu capitalista. Simboliza el egoísmo, simboliza un poco la sagacidad esta, el capitalismo moderno que ya estaba ahí incipiente. Este zorrito intercepta a Pinocho camino a la escuela y le pregunta que a dónde va, que cómo le van a obligar a ir a la escuela, que le están privando de su libertad, le dice el zorrito a Pinocho, que esto es muy aburrido, que no le pueden obligar. Y le propone ir a la isla de los juegos, una isla donde ahí sí ya por fin Pinocho, el pequeño protoniño, el títere, podrá ser libre. Y ahí llega un carromato de niños, de pequeños, a los que se les invita a hacer lo que quieran. A ser autónomos. Vemos a nuestro Pinocho fumar, son los años 40, aún podíamos poner estas imágenes en Disney, beber cerveza, romper cosas, le dan un mazo para poder romper todo lo que quiera, pelearse. Vemos dejándose llevar. Y burlándose con su colega Polilla, del bueno de Pito Grillo, su conciencia. En mitad de su fiesta vemos a Pinocho jugando al billar, fumando y bebiendo con su compinche, cuando de repente una escena realmente escalofriante, quien la ha visto antes de cumplir los 10-12 años ya no podrá olvidarla, vemos una transformación monstruosa de Polilla, su compinche, en un burro. De repente ya no habla, sino que rebuzna. Salen pezuñas, se marcha trotando por la puerta y entonces vemos de qué iba esta movida tan rara. El malvado Stromboli se había aliado con otro zorrillo capitalista para transformar a los niños en bestias de carga. Y los van encerrando en jaulas preparadas para venderlos al mercado de trabajo. Vemos en las jaulas poner mercado de sal, mercado de trabajo, mercado de... Vemos cómo las jaulas las van enfocando para eso. Stromboli dice en un momento escalofriante: venga, niños, ¿de qué se quejan? Ya se han divertido suficiente. Ahora a trabajar. Los niños, a fuerza de reafirmar su ser actual, a fuerza de dar rienda suelta a una parte de sí, que también es cierta que es parte de sí, acaban por transformarse en un animal que solo pueden consumir y trabajar. Y a los que se les ha cerrado para siempre la posibilidad de ser autónomos. Lo que nos dice Platón y Kant, y también este Pinocho de Disney, y también, claro, toda la escuela de Frankfurt y de Bohr y cualquiera con dos dedos de frente. Es que el tema de la libertad es un tema difícil, un tema complejo, un tema que no puede ser liquidado con que si nadie te obliga es que eres libre. Porque el problema de la libertad tiene que ver con un combate en el interior de la persona, donde para ganar autonomía debes tener mucho cuidado de no fiarte demasiado de tus ganas. Que tus ganas quizá, son la parte más heterónoma que tienes. Según Kant, todo indica que la autonomía siempre va a ganar la partida. Que lo más lógico es que actuemos por egoísmo, por interés, y más cuando se pone la maquinaria capitalista de producción de subjetividad en juego. Pero hay algo que tenemos dentro, que Platón y Aristóteles llamaban lo divino en nosotras, y Kant le llamaba algo así como imperativo moral, que nos hace saber que todo en la vida no se agota en intereses individuales, sino que tenemos algo dentro que nos empuja a no conformarnos con este determinismo, que aunque no sea lógico, podemos dejarnos guiar por la parte de nosotros más noble y libre que nos anima a traicionar nuestra comodidad para comprometernos con este cochino mundo, que si solo hubiera cálculo de intereses no seríamos más que burros calculadores, pero contra todo pronóstico podemos organizarnos, podemos ponernos delante de una fábrica de armas, de un desahucio, de una injusticia y decir que no tiene sentido, pero nos negamos a ser animalillos de carga que pasen del trabajo al ocio narcotizante y de ahí de nuevo al trabajo. Para montar y nunca pase de trabajar, vivir para gozar. Tra la la la li, el arte es para mí. Cantar, bailar y poder gozar, tener dinero para gastar. Tra la la la loy, artista es lo que soy. Ya nunca más a la escuela voy, artista es lo que soy. Tra la la la li, artista yo nací. Niño, ¿qué tienes ahí? ¿Qué te ha salido en la cabeza? Cabeza de radio. En directo por Twitch y Spotify. Bien. Pues yo en mi sección de hoy os he traído, como no, un relato que se llama El Salvador. Voy a ello. Ha llegado el momento de contarte lo que me pasa con las puertas. Yo tenía 5 años. Aquel día desperté antes que mi hermano menor. Llovía. Una estación azul sobrevolaba el espacio en el televisor. Recorrí todas las habitaciones cada vez más asustado, sin saber cómo. Las ventanas y puertas de la casa habían desaparecido. Tampoco había rastro de mis padres. Su cama la encontré deshecha. El primer cajón de su mesita abierto. Había pastillas sueltas entre una montaña de ropa interior. Un soplo de viento arreció sobre el tocador de mi madre, dejando una fotografía al descubierto. El blanco y negro le sentaba bien, tan risueña, con gestos improvisados, muecas acróbatas, labios despintados. No parecía mi madre, sino una chica alegre y distraída. Empezó a entrar mucho frío. Mi hermano despertó. La tormenta se acrecentaba con violencia dentro de la casa. Teníamos que salir de allí. Le cogí la mano a mi hermano y salimos con nuestro pijama a la calle. Recuerdo que quería protegerlo, que le hablaba con ternura, que le prometí que la íbamos a encontrar. Salimos por el marco de la entrada hacia la escalera que conducía a la calle. Vivíamos en un primero, pero debimos entretenernos mucho en bajar. Mi hermano descendía muy despacio los escalones y se detenía con frecuencia ante los motivos florales de la reja de forja y los cuadros de Dalí. Al salir del edificio, un sol mayéutico nos picó en los ojos. No había rastro de la tormenta anterior. Nos dirigimos avenida abajo hacia la droguería que tenía mi madre en la calle del Salvador. Una señora se agachó para preguntarnos qué hacíamos allí solos. Recuerdo su abrigo de bisonte, su excesivo maquillaje y el olor a amoníaco que desprendía. Nos escapamos de sus zarpas y nos metimos en la pastelería que servían aquellas palmeras de chocolate de las que tanto te he hablado. A mi hermano se le abrían mucho los ojos cuando mojaba un trozo de palmera enorme en la leche y se la metía en la boca. Mientras masticaba, me preguntó: ¿qué crees que ha pasado con las ventanas? Pues imagino que papá las llevó a arreglar. Estaban atascadas, resolví. Nos fuimos sin pagar. La de la despensa supuso que luego mis padres bajarían. Mi hermano y yo nos propusimos avanzar sin ser vistos. No sé cómo lo hicimos para pasar el día escondidos por el Parque de la Victoria. Encontramos una bolsa de gusanitos con la que fuimos a alimentar a los patos, ocultos entre el boj que colindaba el estanque. Jugamos a una rayuela que había pintada en el centro del laberinto ajardinado, con una piedra estriada. Fuimos al tobogán, nos balanceamos agarrados a las fauces del león y escalamos por el lomo del elefante metálico. Lo hacíamos veloces, aprovechando los momentos en los que no había nadie. Si alguien se acercaba, trepábamos a la copa de aquellos olivos que cercaban los columpios. Siguiendo una paloma, acabamos metidos en la parte alta del columbario. No sé cómo pudimos subir hasta allí. Aprendimos mucho de las palomas. Tienen un tinte violáceo en el cuello que emula las escamas de un pez. Cuando incidía la luz en ellas y echaban a volar, aparecía un resplandor que de alguna manera se nos quedó impreso. Cuando ahora lo veo, me viene ella, mi madre, pero la de aquella fotografía en blanco y negro, lacerando ese reflejo en vuelo sobre su sombra. Sí, claro, al final nos encontraron a los dos en un banco a la entrada del parque. Mi hermano se había quedado dormido en mi regazo. Antes de bajar del columbario me dijo: igual, si las puertas y ventanas han estado siempre cerradas, es porque ahora les toca desaparecer. No, no volvimos a verlos. Y esta es mi manera de explicar mis dichosas manías con las puertas y ventanas de casa, mi pertinaz obsesión en que abran y cierren sin chirriar, en que tengan varias posiciones de apertura, en que nunca den portazo y la cerradura esté bien lubricada, en que tengan cámara en su interior que protejan del ruido para cuando sobrevienen mis ataques y solo el silencio pueda hacer que no me rompa. Aquella insistencia mía en que las bisagras fueran de seguridad para que no desaparezcan de repente, mi obcecación en que estén muy limpias, en que la luz no se pierda refractada en estrías, en que cierren herméticamente para cuando haya tormenta no entre el viento, ni el agua, ni la electricidad. Y sobre todo, mi machaconería con que las ventanas fueran de manivela, para que cuando una paloma fuera a posarse en el quicio, pudiera abrirla despacio y atento, muy atento, a cuando levantase el vuelo y viese de nuevo ese resplandor en su cuello de escamas. Thank you. Topología del amor por Hannah Arendt. El amor recubre toda la obra de Hannah Arendt, pero de una manera que podríamos llamar como silenciosa. Por diferentes motivos, los cuales no podremos explicar aquí hoy, la autora, la filósofa, prefirió dejar esa parte como en una zona más oscura, aunque sea el punto de apoyo de toda su obra. Simplemente vamos a entresacar todos los tipos de amor que ella definió de forma, ya digo, indirecta en su obra, y nos vamos a fijar mucho en una ida y vuelta constante. Recogiendo los mitos platónicos de los que se hablaba antes, hay una pequeña alusión al mito de la caverna en el viaje de ida y vuelta, ¿no? En salir hacia afuera, hacia el exterior y retornar a lo íntimo. Y eso va a ser la punta de bóveda, lo clave de toda esta topología del amor en Hannah Arendt. Así que iniciemos el viaje. Para Hannah Arendt, el amor o los tipos de amor se encuentran entre dos polos. Ambos polos forman un continuum, es decir, podemos ir pasando de uno a otro aumentando grados. En un polo estaría el amor erótico puro, ese amor en el que te fundes con la otra persona y en el que el mundo entre ambas personas desaparece. Esto es muy importante de entender, desaparece el mundo entre ambas personas, es decir, no hay espacio entre ambas personas, se funden, se fusionan en una sola persona y a su vez desaparece el mundo exterior. Frente a esta forma de amor, que podemos llamar amor erótico puro, se alza el amor mundi, que sería justo lo contrario. Sería la entrada de todo un mundo a la esfera del amor. Amamos a todo un mundo, ya no estamos fusionados con nada, sino que todos los elementos del mundo entran a formar parte de nuestro mundo y son amados por nosotros. Entonces tenemos que tener claro estos dos puntos. Un amor muy fusional, y un en el que desaparecemos, desaparece la diferencia, la alteridad, y un amor muy puesto hacia el exterior, en el que todo lo externo está con nosotros y queremos, amamos a todo lo externo. Así que ese amor fusional, del amor erótico, evidentemente todos y todas tenemos la experiencia de que va mutando, de que cambia. Y este amor tiene un recorrido muy bonito, según Hannah Arendt, que sería perpetuarlo en la fidelidad. ¿Pero qué significa esa fidelidad para Hannah Arendt? No tiene nada que ver con la fidelidad sexual o con estar agarrado siempre a alguien como un castigo divino. No, tiene que ver con estar agarrado a la verdad de lo sucedido. Para que una relación erótica evolucione y dejemos de estar fundidos y permitamos que un pequeño trocito de mundo entre nosotras, que nos sirva como modelo, como un espacio de prueba para salir al mundo exterior, necesitaríamos ser fieles a lo que sucede, agarrarnos a la verdad de lo que estamos viviendo con la otra persona, no falsearlo y vivir agarrados a esa verdad, sea lo que signifique esa verdad y diga lo que nos diga esa verdad. Pero eso es una cosa muy importante, eso sería la fidelidad de la evolución de la relación erótica. No solo en el amor a dos existen fusiones, también existe una fusión en amores comunitarios. Este sería el caso de la compasión o la fraternidad. Los pueblos más asolados, las comunidades más en riesgo de desaparecer, han tenido que establecer una especie de fusión comunitaria en la que no entra la novedad. Que no entre mundo tiene que ver con que no entra la novedad. Si yo naciera en una comunidad minera en agresión continua por las políticas de Margaret Thatcher, nacería a esa comunidad minera con las reglas de esa comunidad minera. Y yo me fundiría con los miembros de mi comunidad, pero no podría elegir las normas. Así que no elegimos el mundo que nos rodea, no generamos un mundo a nuestro alrededor en ese afecto. en ese amor comunitario, sino que ese mundo nos es dado. Así que tenemos un amor de A2 que es pura fusión, un amor comunitario que es pura fusión. Hemos esbozado un tipo de amor en el que, además de ser de A2, salimos de la fusión y generamos un pequeño mundo que nos puede servir de modelo o de escuela para salir al exterior. Pero si la compasión y la fraternidad no nos valen, como, bueno, no nos valen, no es un afecto político en el que podamos crear nuevos mundos, ¿cuál sería este afecto político? ¿Cómo podría ser este amor político que nos permitiera tener un mundo o generar nuevos mundos? Pues ahí para Hannah Arendt aparece la amistad cívica. La amistad cívica tiene que ver con la polis griega, pero soslayando todos los elementos de dominio, de machismo, de patriarcado de la polis griega. Un conjunto de personas que se reúnen a charlar acerca del mundo que les rodea, pero un charlar muy especial, porque en ese charlar la palabra dota de sentido al mundo que rodea a toda la gente. Y ese dotar de sentido hace humano el mundo, genera mundo. Así que la amistad cívica es la relación que establecemos con las otras, siempre pudiendo entrar algo diferente, siempre entrando palabras diferentes en nuestra relación con el mundo y que vamos generando un mundo que dotamos de sentido. Claro, esa amistad cívica no tendría completitud si no estuviera, como por así decirlo, cerrada con el acto, con la acción. Cuando salimos a la acción hacia afuera, al exterior, y nos exponemos, que puede ser, bueno, pues haciendo un bloqueo en la puerta de una base o parando un desahucio, como ya se ha dicho antes, en ese momento ingresamos en una esfera que es la de la felicidad pública, que está dentro de la amistad cívica, que es cuando sentimos alegría por generar cosas en común, como pueda ser un programa de radio. Y eso es una parte que nos complementa como personas humanas. Sin esa parte de felicidad pública, eso es una esfera que no se puede trabajar en individual. Así que ya tenemos los dos polos situados del amor en Hannah Arendt, la fusión y el amor al mundo. Hemos visto dos ejemplos, uno de fusión en relación de A2, el amor erótico puro, uno de, en el que entra un pequeño mundo entre nosotros que nos puede servir de escuela o de prueba para salir al mundo exterior, que sería el amor fiel en el sentido de agarrarnos a la verdad de lo que sucede. Hemos visto un amor comunitario también dentro de la fusión, que es la compasión o la fraternidad, y hemos visto un amor político, un amor común, comunitario, que nos permite generar mundos nuevos. El amor mundi sería para Hannah Arendt un pasito más allá. Es cuando queremos, sentimos gratitud hacia el mundo y otorgamos reciprocidad hacia ese mundo, a todos los elementos del mundo. Hay que tener eso muy presente, no solo a lo humano ni a lo social, sino también a los elementos naturales. Sobre ese amor mundi tendría mucho que decir las comunidades que no se encuentran en guerra contra el medio ambiente, como pueden ser las comunidades norteamericanas de origen, pues todas las comunidades mal llamadas indias de Norteamérica. Bueno, y solo una cosita más, y que es una nota de aviso. Esta topología del amor ha de estar compensada. ¿Qué quiero decir con eso? No existe un equilibrio ni en las comunidades ni en las personas si el amor público o más comunitario no transforma nuestros vínculos personales y nos permite tener como relaciones de fidelidad, de agarrarnos a la verdad, ni viceversa. Las relaciones íntimas o personales no estarían completas si no tuviéramos esos amores públicos o comunitarios que nos permiten disfrutar de la comunidad y que uno transformará al otro continuamente. Así que ese es lo poquito que os cuento hoy del amor en Hannah Arendt. Message on the radio, conditions normal and you're coming home. Hoy en día, la ciencia económica es la religión dominante en Occidente. Hoy, en estos micrófonos, vamos a narrar el gran relato contemporáneo, la historia. De nuestro tiempo, claro. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y lo que hacemos? Hello, Margaret Thatcher. If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in. Listen, we regret very much the embarrassment that's been caused you, and I'd just like to tell you what the story is from our end, out here. I was awakened at 3:00 in the morning, supposedly on a... Ronald Reagan cuenta en este vídeo que se levantó a las 3 de la mañana. Sonó el teléfono y tuvo que llamar a su gran amiga Margaret Thatcher. Cuando Ronald Reagan llegó a la presidencia de Estados Unidos en 1981, el desempleo era de 8.4 y la inflación seguía en doble dígito. Reagan intentó estimular la economía con grandes recortes fiscales y un gran gasto militar, al tiempo que exigía a la Reserva Federal instaurar una política monetaria diseñada para incrementar los tipos de interés. Margaret Thatcher era la primera ministra de Gran Bretaña. El movimiento sindical no tardaría en ser frenado en seco. El tamaño del Estado disminuía y la economía del antiguo imperio británico iba a ser reactivada. Thatcher y Reagan acababan de iniciar su andadura. Una nueva era había nacido. Neoliberalismo, que hasta entonces era una oscura doctrina política nacida en las mentes de la Escuela de Chicago, ocupó el eje principal de todos los proyectos de ambos mandatarios. Margaret Thatcher llegó a decir: eso que llaman sociedad no existe. Lo único que existía eran individuos libres y sus familias, ni comunidad ni colectividad. Queridos hermanos, este es el sermón de hoy. Recordar, hay que dejar en libertad al individuo, tanto en el mercado de trabajo como en el mercado de valores. Entonces la economía crecerá. El hombre económico trabaja, pone en marcha empresas, hace negocios y maximiza sus beneficios. Queridos hijos míos, es la naturaleza. Y dejar ser así. El hombre económico siempre hace lo que es más racional. Y si obtiene dinero del Estado por desempleo o enfermedad, entonces siempre estará enfermo o en el paro. porque con ello obtiene un beneficio. Queridos amigos, queridos hermanos, no os dejéis embaucar por la pereza. Nosotros tenemos una misión en este mundo. Las grandes desigualdades en una sociedad se mantendrán si no mantenemos el status quo, si la gente consiguiera lo que necesita, sin verse obligada a competir por ello, entonces no habría ninguna razón para mantener la autodisciplina ni el esfuerzo. Así pues, es inmoral a las personas darle aquello que necesitan en lugar de obligarlas a trabajar por ello. No se les hace ningún favor, al contrario, se les estimula a ser menos de lo que pueden llegar a ser. Todos nosotros somos seres lógicos y racionales, y si construimos un sistema en el que es lógico y razonable ser vago, entonces esa será la sociedad que tengamos. Las bolsas empezaron a ser las nuevas catedrales de nuestro tiempo. Como dijo en su libro Economía y Región Robert Nelson, los fundadores de la ciencia económica entendiendo su propio camino en términos específicamente mesiánicos. El economista tenía el reto principal de... ¿Qué? ¿Cuál era el reto principal del economista? ¿Vosotros lo sabéis? ¿Crees que ellos lo saben? ¿Crees que ellos lo saben? Pues nadie sabe nada. Ya no cabe mirar al futuro, más allá del deseo inmediato. La historia ha terminado. Y la libertad individual ha tomado el poder. No hay alternativa. Y hemos escuchado las cuatro secciones de Topota. Vamos a empezar con la segunda sección del programa, pero antes vamos a terminar esta canción a golo de una cantante y compositora de Benín. Iba a decir el gentilicio, pero no me lo he jugado. No lo sé. Benigna. Benigna. Angélica Quillo. Vamos a seguir con A Colo. Participa, escríbenos y manda algo. cabezaderadio.iwes.com Buenas, Paco. ¿Qué tal allí, allende la tierra, allí en la península? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos viendo el programa? Bien, bien. Claro, hay que tener en cuenta que hay que atravesar una parte importante de océano y que las olas del océano interfieren con las ondas de la radio, ya lo sabéis. Entonces, a veces, pues no sé si es que pasa algún delfín o algo y se lleva algún tironcillo, pero no pasa nada porque en todo eso se intuye la aventura del trasiego, del mar y de la aventurilla, ¿no? Es que los delfines son unos cabrones, ¿eh? Se llevan todo. Sí. A mí me admira que les tenemos como muy endiosados, como muy bonitos, muy bonitos, pero a los que hacemos programas de radio nos hacen polvo. Sí. Los oceánicos. Eso es. Bueno, para todas aquellas que ya nos habéis escuchado, ahora llegamos a la segunda parte donde había una cuña de Topota que decía cuatro pajas mentales en busca de unidad, pues este es el momento, pero este año vamos a vertebrarlo en secciones. Entonces, para la primera sección he pillado esta buena sintonía. Apropiada, ¿no? Muy apropiada. Casi necesaria. Casi obvia, diría yo. Entonces, en esta sección, pues, nos proponíamos y, aparte, hay... O nos escuchéis, como es nueva, no lo sabéis, que ahora cada uno tiene que poner un nombre a una sección y después defender su nombre. Después, entre todas, votaremos y ese será el nombre del programa. Si alguien quiere, nos está escuchando en directo y quiere votar, por favor, no os cortéis, votar, llamar a casa de Paco, que todos sabéis allí en iWeb cuál es. No, mejor poner un mensaje en el Twitch, ¿vale? Qué tímido eres, Paco. Entonces, las dos secciones que tenemos son uno hablará de la sección del otro, de qué pensamos que nos ha transmitido la sección. Después, esa persona aludida hablará de lo que le ha motivado la sección. La silbanaremos y le daremos un título cada una a la suya y finalmente votaremos la sección, el título o ganador. Perfecto. Maravilloso. Estamos clarinete, ¿no? Clarinete. Como... Pues perfecto, pues entonces vamos a empezar por... Vamos a marcar un orden. Y en el orden vamos a dejar, vamos a poner un minutico de canción. Voy a decir el orden de quién tiene que hablar de qué sección. Así para que en ese minuto tengamos... Aquí parece que hay nervios en el aire, en el estudio. Sí, ese el delfín no interfiere en eso, ¿eh? Mira, así... Claro, el delfín interfiere en lo que a ti te gusta, ¿no? O sea, que ya estoy viendo las cosas. Venga, vamos a poner un orden y yo, como soy el moderador, lo diré. A ver... Paco va a hablar de la sección de Jaime. A ver, Paco, me alegro mucho que seas tú. Sí. Jorge va a hablar de la sección de Paco. Bueno, las dos que quedan, pues las dos que quedan. Yo me voy a quedar con la de Jorge, por ejemplo. Pues no las de la mía. Va, venga, pues ya hablo de la de Antoñete. Venga, pues eso era la... Así es que nos vamos, si hemos estado en Benín, ahora vamos a ir a Checoslovaquia con Gypsy Czech de conjugación Hepnu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Slyším tvůj nádherný hlas, nemůžu spát. Vidím tvoje modrý oči v myšlenkách. Jsi moje bílá paní, ale nechci lhát. Já tě totiž nemůžu mít rád. I kdybych chtěl, tak všechno bude proti nám. Nemůžeme utíct, lásko není kam. A svícen zasíná teplaky, lásko má. Však jednou bude každý chtít být cigán. Qué temazo, tío, qué bonita, ¿eh? Se presentó por Checoslovaquia a Eurovisión. Sí. Y quedó la última. Claro, a los países extintos no lo aceptaron. Cuando existía Checoslovaquia. ¿Cómo eres? Por eso me gusta. Bueno, pues ya ha sonado la alarma. Entonces, Paco abrirá la veda y... Yo no puedo empezar. Sudo frío. Que sí, no os preocupéis. Venga, cabrones. No, ¿cómo os aprovecháis que no puedo pellizcar en directo, eh? Estáis echando de menos. Tengo mucho colquitos. Empiezo. Bueno, Paco, cuando el micrófono, cuéntanos qué te ha evocado la sección de Jaime. Bueno, pues me ha parecido interesante. ¿Sí? ¿Ya? ¿Prefieres que hable como Coco? No, por favor. No. Si quieres, yo hablo así. Todo suyo, Paco, perdón. Os estáis aprovechando de que no puedo pegar pellizcos ni collejas, pero bien, ¿eh? Pero solo recordaros que el que está alumbrando soy yo y que en cualquier momento os puedo cortar la voz. Oye, por la cámara estoy viendo rular cervezas. Eso no vale, ¿eh? No, es donde guardamos el agua. Es una botella vieja de cerveza. Bueno, venga, ya en serio. Jaime, nada, pues... bueno... Me ha gustado mucho escuchar la sección de Jaime, echaba de menos su voz. Y me ha gustado mucho una distinción que con la que ha empezado, ¿no? La distinción esa que hacía entre el amor erótico, que es algo que de alguna manera he entendido, y si no ahora Jaime que me corrija, pero he entendido como que es un amor que se fusiona, ¿no? Que consigue la fusión, y en esa fusión hay un poco como un guarecerse o un estar un poco aislados del mundo, ¿no? En ese amor erótico. Y el amor mundi, que era el último, es justo lo contrario. Es justo una relación como entre iguales, que es abierta al mundo. Y en el que se puede participar del mundo y dotar de sentido en una colectividad mayor, ¿no? Era un poco esa la distinción. A mí me parece muy, muy esclarecedora, o sea, me ha gustado. Bueno, yo creo que se pueden comentar más cosas, no sé. Sí, yo a lo que has dicho, Paco, solo un apunte, que a veces da la sensación cuando hablamos de afectos y cosas así, que hay unos afectos buenos y otros malos y eso, y solo el apunte, que no es que tú lo hayas dicho, pero que no se trata de eso, sino que el amor mundi está muy bien, pero y el amor erótico está muy bien, y cada uno tiene sus momentos, sus espacios en la vida, y bueno, yo creo que son afectos que están, y como tales, pues está guay pasar por ellos y vivirlos. Lo único que uno te refugia más en la... Bueno, te extrae del mundo, por decirlo de algún modo, te saca del mundo, y el otro lo que hace es hace circular el mundo entero a tu alrededor. Bueno, creo que de las dos formas son afectos bonitos y bueno, sí, necesarios. Bueno, yo creo que también en un amor erótico también como que se aprende a nombrar el mundo de una manera, digamos, más común, ¿no? También se nombran las cosas y también se crea ahí como un sentido. Se crea como un lenguaje muy propio. A lo mejor la diferencia está en que uno abarca más a más personas, ¿no? No sé. ¿Puedo reventar la sección para intervenir aquí o me van a pegar patadas? Sí, revienta. Ya que hemos inaugurado una nueva sección, vamos a pasárnosla por el zorro. Venga. No sé, ha durado. La primera sección ha durado 15 minutos. Claro, yo la distinción que incluiría tiene que ver con la capacidad para abrir mundo o cerrar mundo. Más allá de que no sea una taxonomía, que es diferencia entre bien y mal, yo ahí estoy de acuerdo con lo que dice el Mickey, que no es opción de buena o mala, pero que es verdad que hay determinado tipo de amores que se agotan en sí o que cierran el mundo. Yo ahí hace un montón de meses, en esta misma onda, no en este espacio, en Madrid, de hecho, cuando ocupamos la de Madrid, hablaba de esa visión del amor desde Aladín, ¿no? Ese mundo que se aleja, o sea, un mundo ideal como aquello que te cierra el mundo en la propia pareja. Y creo que es muy interesante cuando ese amor te expande a otros lugares. Y eso, cuando has dicho lo de amor mundi, me interesaba mucho. Esa idea de un amor que no se agota, que no se cierra, sino que te abre a otra realidad. No sé. Solo una cosa ahí, que yo creo que también son momentos, ¿no? De una relación, pero que hay momentos muy gustosos, y creo que todos los hemos tenido, de perdernos en una relación, en otra, perdernos en otra persona y que no nos importe nada más. O sea, si eso fuera siempre así, pues creo que sería, bueno, cuando eso es siempre así, se acaba agotando y nos acaba destruyendo, porque es un fuego. La fusión es algo como que te consume, pero cuando hay momentos de eso, es como genial. Y luego, lo que hablaba también en la sección es como esas relaciones que se continúan en la fidelidad a lo vivido, ¿no? Que se me parece una idea como muy a explorar y a ponerle ejemplos más terrenos, pero me parece como súper interesante, ¿no? Que se avanza en las relaciones siendo fiel a lo que nos sucede y siendo honestos con lo que nos sucede. Bueno, y que ahí es cuando puede entrar el mundo, pero el mundo de a dos es pequeñito, es una prueba, es un pequeño experimento, es una pequeña escuela de la que salir hacia un exterior más grande y poner esos elementos que hemos aprendido en ese pequeño mundo más en relación, pero viceversa. O sea, esto es una historia de ida y vuelta. Igual tú sales fuera de tus intimidades, y en el mundo aprendes unas cosas que puedes llevar a la intimidad y así. Yo creo que es un viaje de ida y vuelta, sí. Bueno, creo que voy a poner la cabecera, porque ya que hemos explotado todo el programa, voy a poner... Otra sección. No, yo creo que a mí, yo como... Bueno, aquí ya estamos todos comentando la sección de Jaime. Yo creo que para mí lo que me ha dicho Ana Arendt en boca de Jaime es que ha sido como una guía de cómo hacer... incentivarlo para que se nutran de sentimientos y sensaciones positivas, o sea, tanto en pareja como en grupo, como en activismo y como, o sea, como esa pequeña guía, porque al final las relaciones humanas las vamos a tener y podemos irnos al lado oscuro o al otro lado. Y a mí me ha parecido eso, como una pequeña guía en el que me decía para que unas sean sanas y no tóxicas. Me parece que esto es lo que me aportó a grandes rasgos. Bueno, vamos con la siguiente sección que tenían que comentar. A ver qué le ha evocado, qué le ha hecho pensar. La sección de Jorge al señor Antonio. Maravilloso. Bueno, un montón de cosas. Es una sección que he echado en falta a San Agustín, claro, pero aún sin San Agustín. Me ha parecido muy interesante. Mira, voy a destacar una idea, ¿vale? Por no ir por la rama. El vínculo que tiene el neoliberalismo con la religión. Me interesó especialmente. Más allá de la génesis de cómo se consolida un modelo de ver el mundo donde desaparece la comunidad, ¿no? Esta frase maravillosa de Margaret Thatcher de no hay sociedad, no hay Estado, solamente hay los individuos y sus familias. Esta forma de disolver todo núcleo comunitario y resolverlo en cuestiones individuales. Me parece que el núcleo de lo que a mí me ha evocado tiene que ver con cómo todo esto no es un cálculo económico de maximizar los beneficios, sino que este cálculo económico de maximizar los beneficios se convierte en una forma de entender toda la realidad. Esto es, tiene un sentido prácticamente divino que permea todo. Es un vínculo que ya había visto allá por los años 20 Walter Benjamin cuando habló esto de capitalismo y religión, pero creo que aquí está expresado en el nombre de un señor que tengo por aquí, Robert Nelson, que estaba muy bien expresado así, cómo hay un núcleo sin el cual esto nunca hubiera funcionado, en el que compramos no solamente un producto, sino un sentido. Y sin este sentido global, sin esta religión global, no le compras todo esto. Esto, ningún sistema económico funciona únicamente a fuerza de racionalidad. De entrada porque no la tiene siquiera, o la tiene muy, muy, muy menguada, sino que es una cuestión básicamente religiosa. Y ya está. Esto es lo que me ha abocado, ¿vale? Como pildorilla. Pues bueno, yo creo que si alguien quiere seguir de esta evocación. Vamos, yo quería expresar lo que expresé. Mis palabras han sido las que han sido. Los recursos que he empleado han sido los que he empleado. Igual ya le tocaba a Jaime con comentarios. No, y no, es un poco eso, ¿no? El neoliberalismo y la doctrina capitalista es un poco eso. Es intentar dar una razón a aquello que no la tiene. O sea, la lógica de mercado no hay lógica, siempre cae. Por ejemplo, ponía en el libro que me he basado, que es ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? ¿Quién se hacía? Su madre. De hecho, es que vivió con su madre siempre. Siempre. Está. Pues aquí dice que después de todo esto, o sea, los dos países que más despuntaron en toda esta época de que empezaron el neoliberalismo eran dos países con una inversión del Estado muy fuerte en la vida económica, que fueron Alemania Occidental y Japón. Pero eso, Inglaterra y Estados Unidos empezaron un pequeño catacroker, pero allí nadie lo vio, o sea, le dio la igual todo, o sea, nos lo habíamos creído, nos lo creímos y no hemos abrazado esa fe. Por eso me sin ninguna lógica ni nada, tanto como la del capital, he hecho esta sección. A mí me flipa, ay, perdón, que estoy hablando mucho, pero voy a estar en mi casa. Y tu isla, y tu isla. Mi isla. Ni siquiera mi casa en Cuba. Me flipa, esto siempre lo comento, porque es que parece muy flipante que hayamos normalizado que una persona, yo que sé, como Cristiano Ronaldo, que creo que el pibe es de Madeira, le parezca más normal acumular Ferrari que la peña de su barrio tenga comida. Es decir, haber normalizado que es normal que te dé más placer tener el 14º Ferrari que la gente de tu barrio pueda echarse un pan a la boca, hay que ser tan súper religioso como para creer que eso es normal. Porque en qué momento tiene una conexión mayor de empatía una persona con su 15º Ferrari que por el de un pibe de su barrio. Me parece muy flipante y muy religioso. Eso ya está. Y paso interrumpido. Fíjate. Ya eso lo decir, yo creo que en el barrio de Ronaldo todos tienen para comer. ¿Eh? El de al lado no, pero... Justo ese. No, a mí también me suscita esto una cosa y es... ¿Qué cuerpo se está construyendo este sistema, ¿no? ¿Cómo se filtra todo esto en nuestros propios cuerpos y lo que está haciendo? Y creo que un sistema en ruinas como es este está construyendo personas en ruinas hoy por hoy, porque lo comentábamos anoche justo antes de dormir, al hilo de otra historia, cómo estamos viendo que cada vez, si es el chavalerío, o más gente está en ruinas. Y creo que tiene mucho que ver con que hay una crisis de sentido súper fuerte del propio sistema y muy pocos horizontes de vida, ya siquiera en esta historia. Bueno, y ahora hablando de ruinas, pues hablaré yo de la sección de Paco. Por alusiones. Espera, que hay un delfín. Bueno, a mí la sección de Paco me imaginaba que iba a ser un relato, pero sí me recuerda, tiene, es un libro que me dejaste tú, Paco, que es cuentos de Michael Ende, o algo así, como se diga en alemán, no sé muy bien cómo se dirá, el de cuentos surrealistas. Tiene un marcado tinte surrealista, que a mí tu narrativa me evoca un poco a eso, ¿no? Son incluso esa realidad que con los pies en el suelo, pero que ese suelo se deshace a la mínima. Es algo... Un piso, dos hermanos, de repente pues desaparecen el padre, la madre, las ventanas. Paco, ¿sigues ahí? No sé por qué os habíais ido. Pero sí. Ah, claro, para nosotros está bien, perdón. Has dicho lo de que todo desaparece y hemos desaparecido todos. Estamos haciendo realidad nuestras propias palabras. O sea, no, lo que decía que a mí... Un delfín por aquí, seguro. Con las ventanas de Paco. No, pero ¿cómo...? ¿Cómo se va? Es como los casquetes polares, ¿no? Se van derritiendo y cada vez tienen menos cosas en tus pies y me ha evocado un poco eso, ¿no? Me ha gustado esa vocación de verme como estoy andando por un suelo con la historia de Paco, se me va deshaciendo ese suelo y me voy quedando en un casquete polar cada vez más pequeño. Y después, al final, retomo y vuelve al presente y explica ese, para dar explicación a ese sinsentido de la paranoia de cómo las ventanas le da tanta importancia, cómo tiene que tener manivela, cómo, o sea, es como una ida y un retorno de una realidad a una ficción, de una ficción a una realidad y todo por medio con ese tinte mágico que conlleva todo eso. Y eso para mí ha sido la evocación de tu relato, Paco. Uh-huh. Bien, bien, bien, bien. Una de Paco. Qué cabrón era Jorge. Estamos hablando de vocaciones, no de, no de, lo, de, no de darle un sentido. Este es el amor comunis que decía Jaime, el amor comunis, el ¿no? El crearlo entre todos. Claro, el relato una vez se lee ya no le pertenece a nadie. O sea, que ya es lo que digáis. ¿Pero con qué vocación lo escribiste tú, Paco? ¿Qué hay detrás de esas letras? ¿Qué querías tú transmitir? Pues... bueno, sí, un poco es la historia de dos niños que se despiertan y el cuento lo empecé con dos niños que se despiertan y todas las ventanas y las puertas de su casa han desaparecido y sus padres no están. Y entonces pues ya a partir de ahí los lancé un poco a la aventura y ellos me llevaron a mí, me llevaron al parque y entonces ya jugué con ellos, tal. Y bueno, quería hablar de cómo a veces las realidades de algunos niños son muy duras, pero de cómo con el juego, la imaginación y el acompañamiento de uno y el otro, pues y con la naturaleza, y con lo que tienen a su alrededor, pues son capaces de construir como un pequeño refugio, ese casquete, ese islote que decía Jorge, de sentido que les sostiene y les mantiene a flote, y les mantiene a flote, ¿no? Porque sin eso serían totalmente, digamos, sometidos a esa desaparición, desaparecerían junto con las puertas y desaparecerían junto con todo lo demás. Pues bueno, lo que he dicho yo, ¿no? Con otras palabras. Claro que te has puesto muy serio, ¿eh? No, pues yo, al hilo de lo que decías, me parece que está muy relacionado con la sección de Jorge, lo digo sin bromas. Porque al final lo que hace, lo que comentaba del capitalismo, es una generación de sentido que estábamos hablando aquí, o que estabais hablando aquí. Y hay una autora que se llama Holloway, creo que se llama así, y que habla un poco de eso, de que en la vida lo único que hacemos es crear ficciones, ¿no? Para sobrevivir, ficciones que dan sentido. Y me parece bonito eso de que generen una ficción entre los dos hermanos, ¿no? O sea, que las ficciones que funcionan y que nos salvan se pueden generar entre varias. Y esos islotes de sentido es lo único que nos agarra en un momento tan dramático como este en el mundo. Esos pequeños islotes son lo único que nos van a ir salvando. Si conseguimos juntar islotillos y conseguimos entender por qué nuestro compi de casa se hace maníaco de las ventanas, pues quizá podemos juntar más islas y... Pues Jaime, agárrate al micrófono y ya con esto acabamos, que se nos está haciendo la sección de las cuatro secciones. Habla de la sección de Antoine y ya terminamos la primera sección de la segunda parte. Me parece didáctico, ¿no? Y cómo la manida espontaneidad a la que nos empuja el sistema constantemente es una trampa feroz. Eso diría así como resumen de lo que yo he oído. Pero lo que me ha evocado a mí es que, bueno, estoy en un momento personal, pues que también hay que el ser autónomo también es un poco parte y pensar realmente de esos caballos que te llevan o dentro de esta autonomía, qué es lo que uno desea y poder dejar que el exterior, aunque sea un exterior a veces decidido por uno, dejarlo, bueno, ponerlo un poco entre paréntesis y permitirte ver cuáles son tus deseos y qué es lo que realmente quieres hacer. También pienso que Pinocho no querría meterse con Gepetto cuando estaba ahí en la isla esa de Nunca Jamás, sino que hay cosas que te empujan y como dinámicas que hay que parar y que revertir para estar en un sitio que sea vivible para nosotras. Bueno, y ya para que la segunda parte de la segunda sección tengamos un poco de tiempo para hablar, vamos a continuar con esta gente extinta de Checoslovaquia. un minutillo y cuando escuchéis la cortinilla empezará la siguiente sección, que va a ser hilvanamos y damos un nombre a nuestra propia sección. ¿A nuestra propia sección o al programa? Al programa. Al programa, perdón, al programa. Así es que volvemos con Jehnu de Gypsy Czechoslovakian. Hej! Drahá moje lásko, tohle píšu pro tebe. Doufám, že se máš fajn, kotě až do nebe. Furt nějak nemůžu překonat, co stalo se. A tak mám potřebu vyjádřit se, zpovídat se. A nejen tobě, ale všem. Protože ty jsi to mohla překonat, ale dala se mi košem. Nemůžu překonat, že tví rodiče nechtěli, abys byla s černým, jinak by tě z domu vyhodili. Chápu, že se spála, ale spolu lásko. By jsme to zvládli, bydlení, prachy i děcko. A tak nějak všecko stačilo přeci zabojovat. Říct ne, postavit se, zapodobat. Jenže všecko je jinak, lásko moje. Jsem ďábel pro ty tví i pro ty mý. Ach ne, proč je to tak zlý? Kdykoliv zavřu oči, tak se zamyslím a slyším tvůj nádherný hlas, nemůžu spát. Vidím tvoje modrý oči v myšlenkách. Jsi moje bílá paní, ale nechci lhát. Já tě totiž nemůžu mít rád. I kdybych chtěl, tak všechno bude proti nám. Nemůžeme utíct, lásko není kam. Esto sí que es una cortina. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? La cortinilla de la segunda sección, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha molado o qué? Está muy guapa, muy guapa. Gran cortinilla. Yo no me puedo creer que esa noche Checoslovaquia no fuera la última de Eurovisión. No, que todavía. Tenía que haber ganado. Sí, sí, sí. Pero es que hablando, como estábamos hablando de religiones, ya lo dijo Christopher. En la última cena, los últimos eran los primeros. Bueno, en la cena que fue. Bueno, si queréis saber más sobre esta canción, solo tenéis que escuchar un programa también extinto que es La Ruta del Tempo. Que la pinchará. Ahora voy a dar una novedad: la pinchará Cabeza de Radio, ¿no? Sí, bueno, eso se vota en la asamblea. Vamos a empezar. Bueno, la segunda parte de la sección, hilvanamos secciones, nos quedan 15 minutos, no llega. 13 minutos y le damos un título al programa. Empieza Jaime. Vale, yo voy a ser muy breve. Esto va a ser de esto. Me da miedo. Es como, hostia, que viene ahora. Puta chapa va a venir. Bueno, creo que hilvanar es fácil con un solo hilo, que es el de los... creo que hoy las secciones han ido de cómo generar sentido, ¿no? Creo que en la sección de Paco, ya robando las palabras de Jorge, se generaba un pequeño islote de sentido. Creo que en la sección de Jorge nos hablaba del sentido hegemónico del mundo. Creo que en mi sección se hablaba de los diferentes tipos de amor que dotan de sentido a la existencia. Y creo que en la sección de Antonio se hablaba de cómo elegir esos sentidos, cómo discriminar cuál es el sentido que podemos escoger en la vida, ¿no? Y para discriminar esos sentidos hay una cosa básica que es el contar con el amor, ¿no? Ahí venían también las tipologías de amor. Así que creo que eso es lo que une todo para mí. Y el título que propongo es ¿cómo vas a ser Pinocho si eres un niño de madera? ¿Bien? Mi título. Vale. Pero yo creo que este título... título tendría que quedar también la coletilla. Mi título. También eso se puede traducir en otros idiomas por ¿a dónde vas pringao? ¿Y cómo se diría en checoslovaco? Na, na, na, na, na, na, na, na. ¿Dónde vas pringao? Bueno, yo, Ilvano, voy a hacerlo al revés, con esta manía de soltar las cosas. Voy a hacerlo al contrario. Michael casi acierta el título que ya había escrito antes de que él dijera nada. Casi lo acierta. Se ha quedado lejos porque le ha faltado la palabra fundamental del título, realmente. Él habla de crear sentido. Don Antonio. Que era el título del programa de hoy, que por cierto tiene mucho más Ilván que cuando poníamos títulos que ilvanasen previamente. Ha sido un programa mucho más coherente que los que hacíamos con títulos propuestos. Yo le he llamado a este programa del Topota Fantasías Creadoras de Mundo. Y creo que te ha faltado el término fantasía, porque la clave de todo esto es que lo que hace crear mundo no es tanto un elemento que pueda ser tangible, sino más bien son fantasías creadas por los seres humanos. Fantasías que pueden ser tan hermosas y tan necesarias como pueden ser los vínculos afectuosos que se sustentan en la confianza mutua y en la amistad, como puede ser perfectamente esas fantasías macabras que hacen creer en esta religión que es la ideología neoliberal, o esta fantasía que es el libre albedrío, que sustenta la posibilidad de creernos libres cuando en el fondo estamos obedeciendo el condicionamiento más fuerte vinculado con este neoliberalismo al que hablaba Jorge, o esas fantasías de esos niños que salen buscando unas puertas y unas ventanas que no existen, y esa fantasía les hace refugiarse en el parque. En último término, la fantasía que empuja a crear nuevos mundos o a soportar mundos de mierda y no rebelarnos ante ellos. Creo que evidentemente el programa del Topota de hoy se llama Fantasías Creadoras de Mundo. Bueno, Paco, te dejo a ti para no dejarte siempre en el labón de cola. Nada, el título del programa para mí es El Delfín. Porque no me he enterado de nada. El Delfín es el del último, ¿no? El Delfín. Sí, sí. Del Ende, en alemán del Ende. No, el delfín, porque el delfín no es solo el ser ese que está ahí, que a veces interfiere, sino que también es el mensajero, ¿no? El mensajero. Eso que está en el océano entre uno y el otro, ¿no? Y que yo creo que tiene buen corazón. Que yo creo que tiene buen corazón y que con el buen corazón es con lo que se ponen en comunicación las personas. Yo creo que no hay mayor forma de resistencia que esa, ¿no? Que esa que crea sentido, como decía Jaime. Sí, yo creo que es la mayor forma de resistir es esa, contándonos cuentos, contándonos nanas cuando solo hay tormenta, o juntándonos y jugando juntos, o haciendo cosas como esta, ¿no? Como este programa de radio, como una radio comunitaria, o como estáis haciendo vosotros de coger un avión y juntaros y hacerme un vacío. Que de eso no hemos hablado. Pero bueno, ahí lo dejo para acabar bien el programa, que estábamos acabándolo bien. No voy a hablar de eso. Bueno, ahora tendremos que pensar cómo va a ser la votación del título. Yo ya se lo falto yo por dar unidad y dar mi título. Yo siempre lo uno con una palabra. Pero como ha dicho Jaime también cuando ha hablado de la sección de Antonio, la interpretación que doy en el momento de que estoy en mi vida, pues en vez de dar una palabra, como estoy en un momento de mi vida que estoy estudiando la cábala, pues voy a dar un número. 74. Eso no es un momento de tu vida, ¿eh? Has eludido a hablar del momento de tu vida, pero bueno, venga, lo dejamos pasar. No, yo diré que la unidad de las cuatro secciones es el número 2. 2 son los caballos que tiraban de los carros. 2 son los extremos del amor que decía Hannah Arendt. 2 eran los hermanos que se levantaron en un piso sin ventanas. Y 2 fueron los mesías que nos llevaron el neoliberalismo, Thatcher y Reagan. Y como título diré... Esto van 2 y nos caemos todos. También se puede traducir por ¿a dónde vas pringao? Si te das cuenta. Y bueno, ahora tendremos que te ponemos una musiquita o votamos directamente. Pon buena musiquita, hombre. Vamos con una que me encanta a mí, Sistema Solar, Mi Colombia. Ahora nos dices cómo va la posición en Twitch, ¿vale? Yo, después de veros bailar, voto por el vídeo radio, voto por poner vídeo a la radio, porque vamos. Bueno, ¿cómo van esos tweets? ¿Cómo va ese? Muy bien, hemos tenido 100 espectadores, y hay tantos mensajes en el chat que no da tiempo a leerlos todos. ¿Hay muchos insultos? ¿Hay algo más que insultos? Venga, empiezo yo. Yo voto por el delfín. El delfín. Delfín 1. One point. No, ¿se puede votar por uno mismo? Sí. Oye, tenemos que dar un saludo a las oyentes que estamos teniendo, ¿eh? Un saludo a las super oyentes. Pero no han dejado comentarios acerca del tema del programa. Pues creo que es una buena noticia. Bueno, Paco, vota. Delfín 1, los demás 0. ¿Voten? Yo. Ah, tú. Dale, Antonio, dale. No, dale tú. Yo voto por la que ha dicho Antonio, es que no me acuerdo, pero me ha gustado. Fantasías creadoras de mundo. Fantasías creadoras de mundo, un punto. Delfín, un punto. En caso de empate, ¿qué pasaría? Yo voto por Pinocho. Pinocho no había ningún título así. Si eres un niño de madera. ¡Ah! ¿Era tuyo? Choca, colega. Me voy para mi Colombia. Antonio, tu turno y tú decides. Si te votas. si votas el título de Jorge, cuádruple empate. Es que me ha gustado lo del 2. Es que me ha parecido que lo baila muy bien. Entonces me ha gustado mucho lo del 2. Si pusiéramos el título de 2 en checoslovaco, yo me quedaría con ese título. 2, pero dicho en checoslovaco. ¿Y el número 2 dicho por un delfín? Dos fantasías delfinescas. No. Me voy a empezar con la cabecera otra vez porque va a empezar este programa. Bueno. Bueno, pues. Solución. Mira, aquí han dejado un comentario en el chat, perdón. Votan por las fantasías del delfín. Me parece bien. Aprobado. Muchas gracias, Radio Oyentas. Y por escucharnos, por aguantar y por salgarnos de este embrollado. Por dar título al programa. Nada menos. Yo quiero agradecer a esa persona de Twitch que ha dado título al primer programa del Topota en esta nueva andadura. O nada dura. Nada ocurrido. Así es que desde el estudio móvil de Canarias, yo tomo la primera palabra, me despido, un placer volver a las ondas y que nos esperamos el próximo mes ya del año 2. 2. que yo intenté volver y que soy de una forma más feliz para volver, que es que Paco se está con nosotros. Así que un beso enorme, Paco, y que acabo encantado. Oyentes de Twitch, oyentes del Topota, Radio Malva, Radio, un placer volver con las ondas. Gracias, Topota, y suscribo lo que dice Jaime. Ojalá hubiera sido Topota aquí metido, pero en breve lo tendremos seguro. Y seguimos dándonos una vez al mes aquí en el Topota. Pues ahí lo dejamos, que sigamos transformándonos en delfines. Y a ver si a la próxima hacemos otra recombinación. Bueno, un placeraco, un placeraco. Adiós. Casa locura. Y por ser un colombiano, se revisan han asegurado suficiente pendiente, siempre joden a mi gente. Y por mí, Colombia. Oyéndose las continentes, más fuerte sería de suerte mía. Un día yo me iría, pero que no me esperen en el aeropuerto los perros y los policías.